le juró por su amor que en su vida ninguna. Y sobre un lecho de hierba la fue desnudando poquito a poco. Dulces palabras y el cielo bordado de sueños como ella soñó. Se escapa y sola se vuelve cuando nace el sol.